4 de Mateo. Capítulo 4 de Mateo. Y versículo 12. Dice Mateo 4, 12. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado de Jordán. Muy bien, pues vamos a explicar algunas cuestiones relativas al texto. Y una cosa que quiero decir primero es que nosotros que estamos acostumbrados a leer novelas, pues nos gusta que nos den las cosas ordenaditas, ¿no? Primero pasó esto, luego pasó esto y luego pasó otro. Y los evangelios no son así. De hecho, los evangelios no están organizados cronológicamente, primero pasó esto y luego lo otro. Más bien están organizados por hechos, es decir, por eventos importantes. Aquí lo importante es esto. Y a veces el orden que siguen... Bueno, un occidental diría, el orden que sigue no es el correcto, pero no es que sea el orden correcto, no, sino que lo que importa es lo que se hace, no cuándo se hizo esto antes o después. Ahora, cuando leemos estos textos, este texto que nos ha tocado, pues hay cosas que si las leemos así de primera nos pueden llamar la atención, ¿no? Una de las grandes cosas que a mí me llamaron la atención, y creerme, llevo dos días que ni duermo pensando, pero esto como es el llamamiento de Andrés y de Pedro. Tú lo lees aquí y parece algo mágico, ¿no? Es como si él fuera el flautista de Hamelin, ¿no? Aparece Jesús y le dice, seguirme, y ellos lo dejan todo y le siguen. Pasó así. Lo que pasa es que en este texto no se cuentan un montón de cosas que pasaron por medio. O sea, yo, la verdad es que cuando lees esto por primera vez, yo me acuerdo las primeras veces que leía la Biblia, y dices tú, y pasó Jesús y les dijo, seguidme y haré pescado de hombre. Y ellos los santos siguieron. Y dices tú, pero esta gente estaba bien de la cabeza. ¿Sabían quién era él? ¿Por qué le seguían? Bueno, realmente aquí pasan más cosas. O sea, primero, algunos de ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Yo recomiendo que leáis el capítulo 1 de Juan, donde aparece el llamamiento de ellos, y aparece que Andrés le dice, oye, bueno, Andrés, que estaba con Juan el Bautista, de pronto Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto lo oyen esta gente que eran empresarios que tenían su barquita y hacían y vivían de la pesca. Y entonces Andrés va a Pedro y dice, hemos encontrado un Mesías. O sea, aquí pasan un montón de cosas que están relacionadas con gente que eran discípulos de Juan el Bautista, que sabían que era Jesús, que sabían que Juan el Bautista, que era su maestro, le había dicho, él es el enviado, él es el Mesías, él es el que quita el pecado del mundo. O sea que, y lo habían oído, y luego habían ido detrás de Jesús, y luego Juan había sido encarcelado, y después de todo esto, el Señor Jesús, que no era un desconocido para ellos, le dice, dejadlo todo y seguidme. Y ellos le siguen. fin, todo esto es lo que encierra aquí. Y dices tú, ¿y por qué no lo cuentas? Bueno, porque aquí lo importante es otra cosa. Aquí lo importante es el llamamiento y el compromiso de esta gente con Jesús, que lo dejaron todo para seguirle. Entonces, bueno, esto vamos a verlo, vamos a hablar de Galilea y vamos a hablar de por qué era importante que Jesús fuera a Galilea. Vamos a hablar del llamamiento y del llamado a seguir a Jesús. Vamos a hablar de la predicación del Evangelio y de lo que implica creer en el Evangelio y lo que implica seguir al Señor Jesús. Bueno, lo primero, otra cosa que me llamó la atención en estos dos días de quebradero de cabeza. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y ahora tú dices, ¿qué pasa? ¿Tenía miedo? O sea, como que metieron a Juan preso y dice, me largo. No, no, esa no era la idea. Juan había sido apresado. Y algún malicioso a lo mejor diría, pues mira, Jesús, qué valiente, salió corriendo y se fue a Galilea. No, se fue a la región donde Herodes era rey. Herodes, un tío bastante malo que además la había tomado con Jesús. En una ocasión se acercaron a Jesús y le dicen, oye, que Herodes te busca. Y Jesús dice, y decirle a esa zorra, hoy hago milagros y mañana resucito muerto. O sea, que no, digamos que saltó de la sartén al fuego. Lo que sí es cierto es que Jesús sale de Nazaret, donde estaba, a Capernaum, que estaba a 32 kilómetros al norte, con varios propósitos. Uno de ellos también es que estaba profetizado que él tenía que ir ahí. Isaías 9 profetiza que Jesús tenía que ir a Galilea, luego hablaremos de Galilea. Otra razón es que tenía que escoger a sus discípulos de entre los galileos. Y luego diré por qué Jesús escoge, bueno, no todos eran galileos, pero una buena parte eran galileos. Y esto es un detalle muy importante. Otra razón también es que buena parte del ministerio de Jesús transcurre en Galilea. Sin embargo, los últimos, el final del ministerio de Jesús transcurre en Judea, alrededor de Jerusalén y en Jerusalén. O sea, el final de la vida de Jesús es en Jerusalén. Entonces, Galilea era de Israel una zona donde Jesús iba a tener principalmente su ministerio. Ah, y otro detalle importante. Galilea era un sitio muy despreciado, luego lo diremos, luego se abundaré en esto, y era un sitio donde había muchos gentiles. Por eso lo despreciaban tanto los judíos. Y aparte, los mismos judíos que vivían por ahí parece que tenían tanta influencia de los gentiles que los consideraban casi como gentiles, con todo lo que eso significa para un judío. Y algunos comentaristas de la Biblia dicen que esto adelanta un poco el ministerio de Pablo, de llevar el Evangelio a los gentiles. De que Jesús en ningún momento, aunque su ministerio está centrado en judíos y en Israel, él como judío, nunca se olvidó de los gentiles. Y vemos episodios en la vida de Jesús donde él trata con gentiles, con no judíos. Y les da importancia y les atiende y cuida de ellos. Muy bien, pues Jesús va de Nazaret, va a Galilea, y Galilea no era una zona desconocida para él, ni Capernaum, ciudad marítima. Galilea era un sitio conocido porque Jesús había estado ahí, Juan había estado allí, y como dije antes, en el capítulo 1 y 2 de Juan, Juan había señalado a Jesús estando en esa zona con esta gente a la que Jesús conocía. Es decir, Jesús tenía amigos en Capernaum. Y tenía gente que luego se iban a convertir en sus discípulos. Y Jesús quería predicar allí. Galilea. Cuando hablan de Galilea en el Nuevo Testamento, y sobre todo es un judío el que habla de Galilea, lo dice con un auténtico desprecio. Porque Galilea era una zona despreciada. Galilea estaba al norte, ¿no? Ya sabéis, Judea estaba al sur y Galilea al norte. Había un dicho en aquella época que decía, si quieres conocer a Dios, ve a Jerusalén. Si quieres hacerte rico, ve a Galilea. Y esto lo decían porque Galilea era una zona próspera, o sea, se hacía negocios. Pedro, Andrés y los otros dos discípulos que son llamados también eran gente de negocios. O sea, siempre los pintamos como brutos, ¿no? En la escuela dominical, yo no he ido a la escuela dominical, ¿no? Pero siempre una amiga mía me dice, siempre pintan al apóstol Pablo calvo y con la calva un poquito afilada, ¿no? Y a Pedro lo ponen muy peludo, como muy bestia, ¿no? Bueno, sí, eran tal vez, Galileo eran gente ruda y eran pescadores, pero eran hombres de negocios, que no se nos olvide, o sea, eran autónomos. Tenían su barquita, que es una propiedad importante en aquella época, y tenían medios propios para vivir, y eran gente de negocios. Y Galilea era una zona de negocio, era una zona muy próspera. Sin embargo, los despreciaban por varias razones, ¿no? En el capítulo 1 del libro de Jueces, esa zona, en esa zona se instalaron muchos cananeos. Ya sabéis, los cananeos, y lo sabéis porque estamos estudiando el libro de Números, que eran algunas de las naciones enemigas de Israel y además paganos. También se le llamaba Galilea de los gentiles, porque aquella mezcla de razas, o sea, había muchos gentiles ahí, había dado lugar a que los galileos tenían un acento particular. Ya sabéis, los madrileños cuando veis a un andaluz os llama la atención, ¿verdad? A los andaluces cuando oímos hablar un madrileño nos llama también mucho la atención. Sin embargo, tú cuando te oyes a ti mismo dices tú, pues a mí me suena normal. Bueno, el asunto de los acentos en España, que tampoco es que sea un país de nada más, nos llama mucho la atención. Y si oímos hablar a un gallego, a un catalán o a un aragonés, nos llaman. Bueno, pues los galileos tenían un acento único en Israel. Habría algunos hasta que les costaría entender a un galileo de cómo hablaban, del acento, pensarían la gente, bueno, me imaginaron, ¿no? Judea es la zona culta, ¿no? Estaba el templo y estaban las grandes universidades judías de la época, por decirlo así, los grandes maestros de Israel. Era la zona noble. Y cuando oían hablar a estos galileos que tenían acento cananeo, acento sirio, y esa mezcla de acentos es que eran muy característicos. Es que en una reunión de judíos el galileo era el que daba la nota, el que se le entendía. De hecho, cuando Jesús se ofrece y lo apresan, y Pedro estaba ahí, en el patio del sumo sacerdote, calentándose, le empiezan a decir, tú eres galileo, ¿verdad? Lo primero que se dan cuenta es que tienen un acento, caramba, que es que se nota. Tenían un acento, y también ese acento, suponemos, ¿no?, que era motivo de desprecio, ¿no? Y más porque eran galileos, eran gente muy despreciada por la gente del sur, ¿no? Galilea de los gentiles, dice, mirad cómo se describe a Galilea, es muy interesante, ¿no? Se describe a la Galilea como Galilea de los gentiles. Para los gentiles, ¿sabéis? Para muchos judíos tan orgullosos de su raza y de su nación, un gentil, llamar a alguien gentil era insultable. Y a veces le llamaban los perros gentiles, porque los despreciaban, ¿no? Bueno, Galilea de los gentiles. Primera descripción. Segunda descripción. El pueblo asentado en tinieblas, en oscuridad. Pero ahora, tú te vas a Galilea y era una zona próspera, rica, alegre y divertida. Pero la Biblia lo describe como un pueblo asentado en tinieblas. ¿Por qué? Porque ahí la gente iba a hacer negocios. Ahí no eran judíos muy, muy fieles, que digamos. No eran judíos muy respetuosos de la Torá. No, estaban a otras cosas. A hacer negocios y a prosperar. Luego hablaremos de esto. Asentados en región de sombra de muerte. Y dices tú, es muy curioso, ¿no?, cómo ve Dios las cosas y cómo las vemos los hombres. Lo que a nosotros nos parece una nación o una sociedad rica, alegre y próspera, a Dios le parece un sitio desastroso. Yo me pregunto, ¿cómo verá Dios a España? Algunos os reís. Claro, dices tú, si Galilea, bueno, por lo menos era judío, respetaba la Torá, ¿eh?, y la palabra de Dios. Pero Dios dice que era una región asentada en sombra de muerte y un sitio asentado en tinieblas. Yo me pregunto, ¿cómo vivirá yo? No solo España, Occidente, donde no se respeta a Dios, no se cree en Dios y la gente nace como nace en la selva, ¿no?, sin oír hablar de Dios. Yo me acuerdo, esto me ocurrió dando una clase de escuela dominical a jovencitos. En fin, somos una iglesia evangélica, se respeta la palabra de Dios y se explica la palabra de Dios sin pelos en la lengua, o eso intentamos. Y un día le dije a un chaval, bueno, no sé si es chaval o chica, para que nadie sepa, para lo mejor lo conocéis, que Jesús había resucitado. Y me dijo, ¿qué, qué? Y digo, ostras, aquí está pasando algo. Digo, vosotros sabéis que Jesús resucitó, ¿no? Había uno que sabía que Jesús había resucitado porque vio una película en Semana Santa. En mi época era otra, en mi época por lo menos el catolicismo te enseñaba una serie de cositas que estaban bien, ¿no? Se había hecho sobre la vida de Jesús y todos lo controlábamos. Otra cosa es que te lo creyeras, pero lo sabías. Pero ahora mismo la sociedad y el mundo en el que vivimos no es que sea un mundo post-cristiano, es que como que el cristianismo le cae a varios kilómetros de distancia, ¿no? Yo tengo un amigo, lo he comentado en alguna ocasión, tengo un amigo que es obrero, y él, a la hora de predicar el Evangelio y de enseñar y de sus clases de Biblia, él está utilizando un método que se inventó un misionero en el Amazonas. ¿Por qué? Porque transmitir conceptos cristianos y bíblicos a una mentalidad que no tiene conceptos cristianos ni bíblicos es muy difícil. Y entonces él utiliza un método que inventó para explicarle la Biblia y para explicarle la salvación y el Evangelio a gente que viven una cultura completamente aislada del cristianismo. A esto hemos llegado. Así que yo me pregunto, si Galilea era una región asentada en sombra de muerte, ¿qué será de España y de la ignorancia espiritual tan grande que tenemos en este país? Bueno, pues lo que vemos aquí es que Dios no ve las cosas como las vemos los hombres. Y que una ciudad próspera, rica, alegre y divertida, a Dios le parece un sitio bastante triste y un sitio que vive en completa oscuridad. Y otra cosa que aprendemos aquí, que creo que también es muy importante, es que a esos sitios despreciados como Galilea, donde nadie los toma en serio, yo no sé si los judíos son muy dados a hacer chistes, pero tendrían sus chistes de Galilea. Bueno, cuando desprecia a alguien, esto es como lo de los leperos, ¿no? Cuando desprecia a alguien hacen chistes de ellos y se meten con el acento y se meten con el tipo de vida que llevan. Bueno, pues a ese sitio tan despreciado y olvidado por las élites judías, por los maestros de Israel, a ese sitio que estaba más cerca de los gentiles que de la nación santa de Israel, allí va Jesucristo a predicar. A un sitio donde había gente tan ignorante. Porque mirad una cosa, dentro de Israel es interesante que los judíos son gente instruida. Desde pequeñitos les enseñan a leer con la palabra de Dios. No es que les enseñen a leer con la palabra de Dios, les enseñan a leer con el libro de Levítico. Son gente que conoce mucho la palabra de Dios y que disfruta mucho con cuestiones y a veces discusiones un poco absurdas, ¿no? Los galileos eran así, eran gente muy analfabeta de la palabra de Dios. Conocían, porque como buen judío, habían ido de pequeños a la sinagoga, pero eran muy ignorantes. Y Jesús no solo va a ir a predicar, sino que va a ir ahí a coger discípulos. Y esto nos enseña, veo dos cosas que podemos aprender. Primero, a la hora de predicar el Evangelio no debemos de tener prejuicios a quién se lo estamos predicando. Por desgracia, a veces, y no todos, pero algunos cristianos, a la hora de predicar el Evangelio, tenemos prejuicios. No, a este no se lo merece. Y esto es una barbaridad, porque nadie se merece escuchar el Evangelio. Nadie se merece que Dios tenga compasión de él, nadie se lo merece, empezando por nosotros mismos. Si empezamos a pensar así, es que nos estamos alejando de la gracia y nos estamos alejando y hemos perdido de vista al Dios de la Biblia. Pero Dios se acerca a la gente que vivía en mayor oscuridad espiritual, los galileos. Luego Dios da un paso más y se acerca a todos los gentiles con el Evangelio de Jesucristo. Que el Señor ponga en nosotros la misma compasión que Él tiene. Que el Señor ponga en nuestros corazones los mismos sentimientos que Él tiene cuando Él ve la ignorancia espiritual y cuando ve a gente que vive tan perdida de Dios. Que el Señor ponga en nosotros un corazón humilde para que no juzguemos como inferiores a gente que nos parecen despreciables y tal. Y a veces, mirad, yo creo que ponemos categorías. Este es un ateo, este es muy ateo, a este no le hables. Pero si precisamente es una persona que necesita oír de Dios, Hace poco, hace varios años, en un campamento de jóvenes, en el tiempo de preguntas, una chica me preguntó por un compañero suyo de trabajo que era homosexual. Y ella tenía un problema con eso, porque no sabía cómo comportarse con él. Claro, el cristiano tradicional típico, su actitud hacia él sería cogerlo por banda y empezar a las 9 de la mañana a decirle lo malo que es y lo perverso que es, y a las 8 de la tarde parar, que es una forma estupenda para aniquilar a una persona. Yo le di mi opinión. ¿Qué puedes hacer con este chico? Pues poner en práctica lo mismo que hacía Jesús, que era acercarse a la gente que estaba más distante, que podía estar más distante del Evangelio. Yo le dije, mira, hazte amiga suya, hazte amiga suya, amiga íntima suya. Come con él. El lunes me preguntas qué tal ha ido su fin de semana. Y si te pregunta qué ha ligado, y si te cuenta qué ha ligado, tú te callas. Ya habrá tiempo para que tú le cuentes tu visión del mundo y le cuentes tú lo que entiendes por el Evangelio. Ya habrá tiempo, tranquila. Si alguien hace un chiste de mariquitas, te lo comes. Te lo comes. Le pegas una bronca y le sacas los colores. Si alguien hace un chiste de tu amigo, lo defiendes a muerte y montas un pollo del 15. Y yo no hablo solo de ganarse su amistad en plan de engañarlo y una vez que esté en el bote. No, no, no. Que lo ames de verdad, que lo respetes de verdad, y Dios te va a dar la oportunidad de hablarle de Jesucristo, que es el Salvador y que quiere, lo quiere Él, para tener una relación con el Padre. Esta es la actitud cristiana, esta es la actitud cristiana. La actitud tradicional es machacarle, machacarle, condenarle y hablarle del infierno y lo mal que le va a pasar. Pero la actitud cristiana es esta, estar lo más cerca posible de aquellos que parecen que están súper lejos. Era la actitud de Hudson Taylor, el misionero, que en la Escuela Dominical habláis mucho de él, que fue al interior de la China. Es un misionero inglés. Lo primero que hizo fue dejarse crecer la coleta. A los misioneros ingleses, dignos ellos y gente distinguida, le pareció una barbaridad que un occidental se dejara crecer la coleta. Pero con eso se ganó la amistad de los chinos. Así que hay límites en esto, ¿eh? O sea, hay límites, y el límite tal vez está en que no podemos participar de la vida de otra persona. Pero sí acercarnos lo suficiente como para ganarnos su respeto y su amistad, y para ganarnos el derecho a compartirles el Evangelio y que ellos nos tomen en cuenta seriamente. Así que esa es la actitud del Señor Jesús, acercarse a lo más despreciado, y ir a ellos con el Evangelio, que el Señor nos dé esa compasión y ese amor. Jesucristo empieza a predicar ahí el Evangelio. Dice el versículo 17 que desde entonces comenzó Jesús a predicar. De alguna forma, ese fue el comienzo de su ministerio. Ya Jesús había sido bautizado por Juan. Pero ahí es cuando Jesús comienza a predicar públicamente. ¿Y qué es lo que predica Jesús? Pues la Escritura lo resume magistralmente en una frase: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios, no hay diferencia. Ya sabéis lo que pasa, que los judíos son tan respetuosos que por no mencionar el nombre de Dios decían los cielos, pero por puro respeto y por pura reverencia, no hay diferencia, son sinónimos. Y mirad, los dos elementos que el Señor Jesús predica es, en cierto sentido, lo mismo que nosotros estamos predicando. Lo primero, arrepentimiento. Y lo segundo, fe. Lo primero, arrepentimiento, arrepentidos. Es fundamental predicar el arrepentimiento para salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Si la persona que acude a Cristo, pero no quiere renunciar a un estilo de vida, a una actitud, a unas prioridades, y no quiero renunciar a ellas, no hay salvación. No hay salvación. Dios no salva a rebeldes que están todavía endurecidos y soberbios, sino Dios salva a rebeldes que son pecadores, que todavía tienen muchas cargas, pero que reconocen que su vida debe cambiar. Lo que no estoy diciendo es que Dios sabe que tienes que ser santo antes de ser salvo. No. Porque si eres santo antes de ser salvo, ¿para qué necesitas ser salvado? Ya eres santo. No, lo que estoy diciendo es que tiene que haber un cambio de actitud y el arrepentimiento tiene que ver un cambio de actitud. La palabra indica un cambio de mente, un cambio de actitud hacia Dios, hacia el pecado y hacia ti mismo. Que Dios sea la primera, que ocupe el primer lugar. Que yo deje de ser el centro de mi pequeño mundo y del mundo de los demás, porque todos los demás existen para servirme a mí. Tiene que cambiar un montón de cosas. Aquellas cosas a las que me agarro y que son un estorbo en mi relación con Dios, tengo que soltarlas. Y cuando predicamos, y cuando os predicaron el Evangelio, había muchas cositas en vuestra vida y en la mía a las que nos agarrábamos desesperadamente y que sabíamos que teníamos que soltarlas para poder disfrutar de una plena relación con Dios. Arrepentimiento implica reconocer que nuestros caminos no son los caminos de Dios y que debemos de cambiar nuestra vida y que debemos amoldar y enderezar nuestros caminos para que se ajusten a lo que Dios quiere de nosotros. Me preocupa mucho que hoy en día se predique salvación sin predicarse arrepentimiento. Y dicen, uy, el otro día fulanito predicó y se salvaron 700. Pero si no predican arrepentimiento, ¿qué están haciendo? Bueno, están cometiendo un crimen. Porque si tú a una persona le aseguras que Dios la ha aceptado, que Dios la ha salvado, pero esa persona no se ha arrepentido, estás engañando a esa persona. La estás engañando. Arrepentimiento es un elemento esencial de la predicación de Jesucristo. Y la segunda es, el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, una cosa está relacionada con la otra. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios viene y ese rey es Jesús. Que Jorge comentaba al principio, ¿no? En su ilustración sobre la conversación que tuvo el otro día. Que el reino de los cielos se ha acercado es una forma de decir, o una forma elegante que Jesús tenía de decir, el rey ha llegado, el rey está aquí, yo soy el rey. Y esta predicación lo que exige es fe en el rey, es abrir tus brazos y recibir a aquel que es el rey. Cristo va a establecer su reino. Tuvo un primer acercamiento que fue su primera venida y ahí estuvo el reino, porque donde estaba el rey estaba el reino, y Cristo volverá por segunda vez, esperamos que pronto, y tenemos que preparar nuestras vidas para el reino. En primer lugar, tenemos que reconocer que es el rey, que él es el Hijo de Dios, que él es el Salvador y que él ha cargado la cruz con nuestros pecados. Y debemos de reconocer que la salvación y el perdón no se encuentra en lo que yo haga, sino en lo que Jesús ha hecho. Tenemos que reconocer que tú no puedes hacerte responsable por tus pecados, sino confiar en aquel que recibió el castigo por tus pecados. Esto es la predicación del Evangelio. Y este es el mensaje que nosotros también tenemos que predicar. Y ahora yo me hago una serie de preguntas para la reflexión y para que luego en las células podamos seguir trabajando con estas preguntas. Primero, cuál es mi actitud hacia el pecado? Porque veis, el arrepentimiento no es cosa solo de cuando te predicaron el Evangelio, sino que es cosa de cada día. ¿Cuál es mi actitud hacia el pecado? ¿Me sigo agarrando a ciertas cosas que son un impedimento en mi relación con Dios? ¿Le pido a Dios fuerzas para rechazarlas o me busco excusas y las consiento? Porque hay muchas cosas que nos impiden relacionarnos con Dios, que son un estorbo. Y lo segundo, creo que Jesús es el rey que ha de venir, y de paso, él es el rey de mi vida, él es el rey de mi agenda, él es el rey de mi trabajo y de mi forma de trabajar, él es el rey de mis palabras, él es el rey de mi cartera, él es el rey de mis prioridades. Cada día tenemos que examinar esto, hermanos. Cada día tenemos que ponernos delante de Dios y hacernos estas preguntas. Una cosa que me gusta mucho de los católicos es lo del examen de conciencia. Me parece una cosa sumamente útil. Bueno, no se lo inventaron nuestros amigos católicos. Realmente viene en la Biblia cuando dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos. Y cada día tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ver cuál es nuestra actitud hacia el pecado y cuál es nuestra actitud hacia Dios. Y si estamos siendo consecuentes con lo que ya creemos. Y ahora vamos un paso más. El llamamiento de Andrés y el llamamiento de Pedro, principalmente, ellos son los que, por decirlo así, esos primeros discípulos. Leer el capítulo 1 de Juan, versículos 35 al 42, para casa, o en la célula, leerlo, os doy tarea. Que ahora son vacaciones y nos despistamos todos y empezamos ya a pensar en los paseos y en los helados. Por lo menos yo pienso en esas dos cosas. Leed el capítulo 1 de Juan, versículos 35 al 42. Leedlo en casa y luego en la célula comentamos y seguimos trabajando ese texto. Muy importante. Si alguno no está en célula, debería estar en una célula. Porque estas cosas son fundamentales para poder seguir aprendiendo más. Mirad, todo creyente tiene dos llamamientos. Hay un primer llamamiento que viene en el capítulo 1 de Juan, que es cuando es el llamamiento para salvación. Y es el que vemos en el capítulo 1 de Juan cuando ellos, cuando Andrés y Juan se dan cuenta de que Jesús es el Mesías, porque su maestro Juan le había dado testimonio de él. Y hay un segundo llamamiento, que es un llamamiento específico, es un llamamiento al servicio a cosas concretas. El primer llamamiento es el llamamiento a la salvación y el segundo llamamiento es el llamamiento al servicio. Pero no van separados, ¿eh? No puedes decir, yo soy del primer llamamiento, yo a ser salvo, pero a trabajar poco, ¿eh? No, los dos llamamientos van juntos. Y el llamamiento al servicio a cosas concretas. En el capítulo 1 de Juan vemos el llamamiento a la salvación. Y en este capítulo 4 de Mateo vemos el llamamiento al servicio, a seguirle y a servirle. El llamamiento a la salvación. El Señor no nos salva para que vivamos la misma vida que vivíamos antes. El Señor nos salva no para que Él sea nuestro esclavo y nosotros sus amos, sino precisamente lo contrario, que Él sea el Rey y nosotros sus servidores. Mira, yo no sé por qué tanta gente entra en el reino de Dios pensando que ellos son el centro. ¿Será por el evangelio de la prosperidad? Ese evangelio falso que predican donde tú tienes derecho a todo, a disfrutar de todo, y si eres un buen cristiano Dios te va a bendecir en todo, y te va a ir bien todo y no vas a estar enfermo nunca. No lo sé. ¿O será por el consumismo y la publicidad de hoy en día que te enseñan que tú te mereces lo mejor? La mejor cerveza, las mejores vacaciones, el mejor coche, la mejor casa y las mejores ropas. Y esto se nos mete a nosotros tan dentro que cuando vamos a la iglesia pensamos que nosotros somos el centro de la iglesia. Y la predicación tiene que ser la predicación que me gusta a mí, la música tiene que ser la música que me gusta a mí y la gente tiene que ser simpática y amable conmigo porque yo soy el centro de la iglesia. Esto dicho así suena fatal, ¿a que sí? Pero de una manera muy sutil, a veces vivimos así. Y nos comportamos como la gente que va al cine y si no le gusta el espectáculo, se levanta y se va. Pero yo no lo digo solo en la iglesia, lo digo en la vida cristiana. Pensamos que Dios nos debe algo y si ese Dios me decepciona, me levanto y me voy. O si de pronto, un día, Dios me pide, ya no voy a hablar del tema tanto de la iglesia, sino de la relación con Dios, Dios me pide algo que no me hace mucha chiste, Dios deja de ser tan simpático y tan bueno, y me levanto y me voy, porque yo soy el centro de todo. Y esto no es así. Mirad, cuando el Señor discipula a sus amigos, a sus discípulos, le dice, mirad, ¿sabéis cuál es la actitud que tenéis que tener? Pues la actitud de un siervo que después de trabajar en el campo, cuando llega a casa sucio y cansado, su señor le dice, sírveme la cena y luego podrás comer tú. Esto suena feo, ¿verdad? Pero esto es la enseñanza de Jesús. Esta es la actitud que debe tener un cristiano. Señor, bastante has hecho por mí, no merezco nada. Tú te lo mereces todo. Esa es la actitud que debemos tener. No la actitud de tú que has hecho por mí. Sírveme tú a mí y, Señor, luego tú ocúpate de tus asuntos. responde mis oraciones y luego tú ocúpate de tus asuntos. Nosotros no somos el centro de nada. Mirad, a veces se predica una cosa, yo sé que esto no es muy popular, pero creo que es bíblico, y si no, mis ancianos que me corrijan, o vosotros. Se nos dice en la predicación, a algunas predicadoras, algunos, ¿eh? Amigo, tú eres un ser único, eres una persona especial, eres un copo de nieve, diferente a todo lo que hay, y Dios te ama porque eres especial, y Dios quiere salvarte porque eres especial. Eso es mentira. Dios no te ama porque eres especial, ni Dios quiere salvarte porque eres especial. Dios te ama y te salva porque Él es amor. Y porque no hay nada especial en ti. Claro, esto suena un poco de, como que te frustra, ¿no? ¿Y no soy yo especial? Bueno, Dios te ama. Lo que te hace a ti especial es que Dios te ha amado. No que seas único e indistinguible. Porque lo que dice la Biblia sobre los seres humanos es que todos nos parecemos un montón. Es que somos muy parecidos, muy parecidos. Cuando la Biblia habla de la humanidad, habla del vaso de barro. Y de un barro en el que sentido un ser humano y otro nos parecemos mucho. Tenemos las mismas tentaciones, las mismas debilidades. Nos da por contar las mismas mentiras. Somos igual de flojuchos y de debiluchos. Somos muy parecidos. Entonces, cuando a ti te preguntan, no, es que Dios ha enviado a su hijo a morir por ti porque tú eres especial, pues tú entras en la vida cristiana pensando que, caramba, soy especial, y si Dios existe, existe para servirme. No es así. Si tú existes, existes para servirle a Él. Y si tú has sido salvado, como dice Efesios 2, para buenas obras. Y para servirle a Él. Y la existencia del cristiano es una vida de servicio, de disfrutar de Dios, de agradecimiento por las bendiciones espirituales tan grandes que Él ha hecho porque nos ha rescatado de muerte y del juicio, porque nos ha metido en su familia, y en agradecimiento nuestra actitud solo es de servicio. Ojalá tuviéramos esa actitud. ¿Amén? Ojalá tuviéramos esa actitud de Señor, te lo mereces todo. Y lo que me pidan es poco, porque te lo mereces todo. Ojalá que tuviéramos esa actitud. La actitud de servirle por pura gratitud y por puro amor. Y la actitud de pensar, yo no soy nada. Hay una canción que cantábamos, yo no sé si canta, se cantaba mucho en mi iglesia en Andalucía. Yo no soy nada y del polvo nací. ¿Verdad? Pero tú me amas y moriste por mí. Oye, muy sencillita, la cantan los niños, pero muy cierta. En realidad no somos nada. Esto, a la predicación psicológica, psicocristiana rara, le suena fatal, pero en el fondo somos poca cosa. Y nuestro valor no está en nosotros mismos. Nuestro valor está en el Dios que nos ha amparado y que nos ha metido en su casa. Y aún así nos ama. Bueno, el primer llamamiento, el llamamiento a la salvación. Dios pide y ordena a todo ser humano, en todo lugar, que tome a Jesucristo como su dueño, su rey y su salvador. Y luego el segundo llamamiento, el llamamiento específico. Dios te llama a ti, Pepe, Manolo, Juan, etcétera, a cosas concretas, a cositas concretas. Esto ya no es algo general, sino algo muy concreto. Y yo estoy convencido que igual que Andrés y Pedro fueron llamados a algo muy concreto, que fue a acompañar a Jesús durante 3 años y medio, cada creyente tiene un llamamiento particular, a servirle en cosas muy concretas. Hay una oración que Dios siempre responde. ¿Sabéis cuál es? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, esto es una cosa que yo he dicho en mi experiencia. Yo tengo un amigo que es un señor muy mayor, al que yo quiero muchísimo, que me decía, me contaba él que cuando él fue salvo, le preguntó al Señor, ¿y qué hago yo? ¿Qué quieres que haga yo? Un hombre con poca instrucción, con poca escuela, como decimos, se suele decir castizamente en España. Pues este hermano, al poco de orar eso, rápidamente el Señor le puso en su corazón visitar a los presos en la cárcel y predicarle el Evangelio, y ya tenía un ministerio impresionante, impresionante. Cuando yo voy andando con él por la calle, le saludo a un montón de gente. Y yo le digo, Pedro, pues se llama Pedro, ¿tú de qué conoces a esta gente? Y dice, del convento, que por lo visto en Sevilla a la cárcel le llaman el convento. Lo conozco del convento. Y va andando por la calle y conoce a mucha gente que está en la cárcel y lo tratan con mucho cariño y mucho respeto. A lo mejor no se han convertido, pero ha sido importante en sus vidas. Y es muy bonito verlo. Luego también piensas que de gente ha pasado por la cárcel, ¿eh? Sobre todo cuando vas con Pedro. Pero qué labor tan buena ha hecho, ¿no? Pues mira, cuando al Señor le preguntáis, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él te va a responder. Seguro. A veces va a tardar, pero te va a responder. Te va a responder. Otra cosa, cuando tú estás en la iglesia y te preguntas, ¿por qué nadie hace nada con esta cosa que está pasando y esto, alguien se tendría que dar cuenta? Es que eres tú la persona que tienes que hacerlo. Sí, sí. No, a veces esto el diablo lo utiliza para crear descontento, ¿no? Para que la gente se desanime. Oye, hay que ver que, yo qué sé, hay un hermano enfermo y nadie lo visita. O nadie se acerca. ¡Qué vergüenza! Y tú te vas a tu casa y enciendes la tele. No, lo que te está diciendo Dios a ti, tú eres la persona a la que yo he hecho que se dé cuenta para que vayas y lo visites. O para que te juntes a otro y le digas, oye, acompáñame que vamos a hacer esto. Y ambos vais y lo hacéis. Si no, el diablo lo utiliza para crear descontento. Si un día tú te levantas y te das cuenta de que la iglesia está fría, puedes hacer dos cosas. El trabajo del diablo o el trabajo de Dios. ¿El trabajo del diablo qué es? Pues repetir eso muchas veces para desanimar a cuantos más cristianos, mejor. Y a ver si todos se van de la iglesia, que es lo que quiere el diablo. Y a veces se dice esto en la iglesia. Se dice en esta iglesia. O se ha dicho. Y a veces podemos pensar con buena intención que lo estamos haciendo bien. Pero la actitud correcta, que no es el trabajo del diablo, sino el trabajo de Dios, es coger y ponerte a orar y no parar de orar hasta que no empieces a ver que las cosas cambien. Gracias a Dios que la iglesia está animada, ve mucho ánimo. El otro día tuvimos una reunión de oración que salimos. ¿Salisteis contentos de la reunión de oración? Yo salí a reventar de contento. O sea, ya estaba todo el día entusiasmado. Tuvimos una reunión de oración un sábado a las 9 de la mañana y fue la mitad de la iglesia. Fue espectacular. Fue espectacular, o sea. A las 9 de la mañana, como dice alguien que conozco, con lo caro que se cotizan los sábados. Que es muy apetitoso un sábado desayunar a las 10 como un señor. Oye, pues fue una bendición tremenda. Así que gracias a Dios que veo ánimo. Pero a veces en la vida de una iglesia se producen esas situaciones y podemos hacer las cosas al estilo del diablo o al estilo de Dios. Al estilo del diablo, repetirlo ahora sí, desanimamos a todo el mundo y cuanto más rápido mejor. O al estilo de Dios, que es ponernos a orar. Y a orar, y a orar. A orar por los ancianos, a orar por los diáconos, a orar por los que lo están pasando mal, por los que no tienen trabajo, por los que tienen un marido no creyente, por los jovencitos de la iglesia. Te doy una lista de orar que no acabas en la vida. A orar por todos. Y a orar sin parar y sin descansar, como nos enseñó el Señor Jesús, hasta que las cosas cambien. Y cambian. Y cambian. ¿Eh? Lo que pasa es que a veces no hemos orado con esa perseverancia, ¿no? Entonces, Dios tiene un llamamiento para cada uno de los que estamos aquí, un llamamiento a servirle, un llamamiento concreto, una tarea para ti, porque dice la Biblia que la iglesia es un cuerpo y cada uno tenemos una función muy distinta una de otra. Pero hay trabajo para todos, hay trabajo para todos. Que el Señor nos ayude a tener esa actitud de servicio y a ser parte de ese segundo llamamiento que no se puede separar del primero, ¿eh? Salvación y servicio van juntos. Salvación y servicio no se pueden separar. Y por último, una reflexión que me hago sobre estos discípulos. Una de las cosas, a mí, debe ser, porque soy andaluz y siempre he sido guasa y siempre me hacen gracia unas cosas, que mi mujer nunca se aburre, pero yo en la Biblia encuentro cosas enormemente divertidas. Una de las cosas que es siempre lo brutos que son los galileos, ¿no? O sea, el Señor coge como discípulos, que podía haber cogido como discípulos a gente que conocía muy, muy bien la ley. Pero no, coge como discípulos a tíos que sabían de peces una barbaridad. Y de negocio, lo que no está escrito. Pero del Antiguo Testamento sabían poquitas cosas. Bueno, pues Dios coge a esa gente para que sean discípulos y para que luego establezca la Iglesia y sienten los cimientos de la Iglesia de Jesucristo, que en más de 2000 años nadie la ha exterminado. Con gente de Galilea, que todo el mundo se asombraba y decían, pero de Galilea puede salir algo bueno. Una de las cosas que decían, uno de los rumores que había, es que no había salido ningún profeta de Galilea. O sea, ¿cómo tiene que ser Galilea para que Dios se haya olvidado de ella? Bueno, pues Dios coge a Pedro y a Andrés para ser sus discípulos. Mirad, a nosotros nos impresiona mucho el currículum. ¿Verdad que sí? Mira, ¿qué piensas tú cuando ves a alguien cantar muy bonito y no es creyente? Tú no piensas, ¡ay, si este hombre se convirtiera, ¡ay, qué bueno sería, eh! Llenaría estadios y cantaría para Dios. Bueno, pues Dios no ve las cosas así. Dios ve a alguien muy bruto, pero con un corazón firme, como Pedro, un tío leal, un tío capaz de levantarse, dejar su negocio y seguirle, y dice Dios, ese es el que vale. A lo mejor es muy bruto, porque es que no sabe ni terminar una frase. Pero el corazón que tiene es lo que para Dios vale. Esto es muy importante, porque es que Dios establece su Jesús establece su ministerio con gente así. Claro, luego tenía sus problemillas, ¿no? Porque cuando pasan por una ciudad de samaritanos, no los reciben y entonces dos discípulos tienen la feliz idea de decirle al Señor, Maestro, pedimos que descienda fuego del cielo sobre estos samaritanos y hacemos una barbacoa humana gigantesca. Y Jesús le dice, vosotros no sabéis para qué he venido yo, ¿verdad? Llevo unos pocos años, pero no sabéis para qué he venido yo, ¿verdad? Yo no he venido a estas cosas. Y les llamó los hijos del trueno, que es un nombre fabuloso para una banda de rock. A mí estas cosas que me hacen mucha gracia. Entonces, con esta clase de material tan exaltados, que eran unos exaltados, pero unos exaltados, si había algo que le gustaba a Pedro, era liarse a puñetazos y hacer las cosas por sí mismo, que fue cuando cogió la espada, porque prendieron a Jesús y le cortó la oreja a un tío, eran los hijos del trueno, porque es que parecían una banda de heavy metal noruego. Esto lo digo ya porque llevo 47 minutos y os vaya a dormir, entonces. Bueno, pues con esta clase de material, que eran brutos, pero eran nobles. Y lo que Dios busca es personas que aunque no tengan currículum ninguno, sean capaces de obedecer. Fijaros qué sencillo. Capaces de obedecer. Que sean leales a Él. Cuando ellos reciben el llamamiento concreto y les dice, sígueme, dejan el negocio tal cual estaba y le siguen. Lo cual me impresiona mucho y me quito el sombrero. Pero es que también cuando va a los siguientes dos discípulos, a dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, dice dos cosas. Dice que dejan la barca y a su padre. Y esto es muy importante. Para algunas personas lo más importante es su trabajo. ¿Sí o sí? Sí. ¿Tú qué? Hola, yo me llamo Julio y tú, fulanito. ¿Y qué te cuentas? ¿Qué me podéis decir sobre ti? Soy albañil. Para ese tío lo más importante del mundo es que es albañil. Y para muchas personas lo más valioso del mundo no te dicen, estoy casado. Lo cual está muy mal. O no te dicen, tengo un niño de 7 años precioso. No, te dicen, soy albañil. Porque el tío está orgullosísimo de su trabajo. Bueno, pues ellos dejan aquello que más aman, su barca. Pero es que hay otros que dicen, y estos detalles hay que fijarse muy bien en la Biblia, dejan la barca y a su padre. ¿Por qué lo dice la Biblia? Porque seguramente para ellos su padre era el no da más. Y dejar a su padre empantanado con el negocio, dejar a su padre o de estar todos los días con su padre para estar 3 años dando patas por ahí, recorriéndose Galilea y recorriéndose Israel con Jesús, era un sacrificio. Pero tuvieron que poner en la balanza su familia y Dios. Y esto no va a pasar nunca, no siempre va a pasar, pero si alguna vez te pasa, Dios tiene que ser la prioridad. Dios tiene que ser la prioridad. Yo no te digo que haya que dejar la familia, no hay que dejarla, la familia hay que cuidarla. Y la Biblia dice que si tienes tu familia pasa necesidad y tú no los cuidas, eres peor que un gentil, o eres peor que alguien que no conoce a Dios. Pero hay momentos en los que vas a tener que decidir entre Dios y tu familia, ojalá que eso no pase nunca, y en ese caso vas a tener que tomar a Dios y crear ahí una ruptura. Y ellos son capaces de, sin dudarlo, porque es que dice la Biblia, al instante, este es el material con el que Dios quiere trabajar. Gente que a lo mejor no son el colmo de lo más listo y los más listos del mundo, ni son los que tienen más escuela, pero los tíos al instante dan un paso adelante y se ponen del lado de Dios. Ese es el corazón y el material del discípulo. Lo más importante no es el currículum, es la obediencia. La obediencia. La obediencia. Y durante 3 años y medio el Señor Jesús trabaja con ellos para que sean obedientes, para que los mande a una ciudad y ellos vayan, para que se enfrenten a un sitio y ellos vayan. Bueno, que el Señor nos ayude a tener esa actitud, que el Señor nos ayude a tener ese deseo, a que Él sea el centro de todo y que podamos honrarle. Y si habéis quedado con ganas de oírme, hago publicidad, Marta está ahí trabajando en la página web iglesialfayomega.info y podéis escuchar la predicación una y otra vez hasta aburrir. Que el Señor bendiga. Gracias.